La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en internet en la página todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. Allí puedes escuchar en formato podcast todas las ediciones anteriores del programa. Y entonces te recuerdo que tenemos en el control de sonido a Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos con un par de citas en la sección de agenda. En primer lugar, la Filmoteca Canaria concluirá la próxima semana el ciclo dedicado al compositor Elmer Bernstein. Será el martes, día 16 de julio, con la película El Prado, que dirige Jim Sheridan. Esta película podrá verse el martes, como ya he dicho, en el Teatro Guiniguada a las 8:30 de la noche. Y en ese mismo lugar, el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria se ha venido desarrollando y continuará hasta mañana sábado el LPA Film Canarias, el antiguo foro canario del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que en esta edición sigue dependiendo del festival, pero cobra una entidad más diferenciada. Y entonces esas proyecciones de LPA Film Canarias podrán verse hoy y mañana sábado por la tarde en el Teatro Guiniguada. Vamos a ir hablando de la figura que inspira en este año y en los sucesivos los premios del LPA Film Canarias. Me refiero al documentalista Richard Leacock, uno de los creadores de lo que se dio en llamar el cine directo y que tiene unas raíces familiares muy fuertes con la isla de Gran Canaria. Entonces vamos a escuchar un fragmento de una entrevista a Leacock y algo de música. Habla de un rodaje que hizo en una sala de jazz. I'll never forget that night. I fell in love 20 times. It was wild. I was standing on tables, jumping around on the floor, all over the place. Just shooting, shooting, shooting. And it was freedom. Screw the tripod. Screw the dolly. Screw all the stuff. You can move. Estaba en inglés, pero ahí Richard Leacock hablaba de la libertad que a él le gustaba tener en los rodajes, simplemente con su cámara al hombro y recogiendo la realidad, en este caso una fiesta en una sala en la que se tocaba música jazz y todo el mundo estaba bailando. Como hemos comentado antes, Richard Leacock da el nombre de los premios de la nueva edición del Foro Canario. Ahora se llama LPA Film Canarias. Sigue perteneciendo, por supuesto, al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y se desarrolla entre los días 9 y 13 de julio en el Teatro Guiniguada, aquí en la capital de la isla. Entonces nosotros hemos querido andar un poco más en la figura de Richard Leacock y de su familia para conocer la relación que tenían con la isla de Gran Canaria. Para ello hemos contactado con Augusto Álamo. Hola Augusto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar en el programa. Tú eres un gran conocedor de la historia de la familia Leacock. Bueno, ¿qué te ha parecido que el Festival de Cine se haya acordado de este realizador, Richard Leacock? Hombre, la familia Leacock siempre ha estado vinculado a Gran Canaria y Richard ha sido un documentalista de fama mundial vinculado a esta isla y concretamente a la zona noroeste. Era una pena que no se le reconociese a este personaje, pues dotándosele con un premio como se lo ha dotado. Yo felicito a los que han tenido esa idea, ¿no? Y entonces, la familia Leacock está presente en Gran Canaria desde finales del siglo XIX, ¿no? Sí, el primer Leacock que llegó aquí llegó sobre 1890. La familia Leacock es muy, muy particular toda, ¿no? El primero de ellos, John Milver Leacock, llegó aquí en 1890 y se estableció aquí y ha sido uno de los primeros exportadores de plátanos del mundo. Él empezó a exportar plátano en el año 1870 en Madeira y se estableció aquí en 1890, pero es que en 1903 ya era copropietario de una firma que todavía funciona o está operativa, que es la Pfeiffer. Era copropietario con otros miembros de exportadores de las islas, ¿no? Cuando él murió, su hijo David fue el heredero de su patrimonio en Gran Canaria, que fue el padre de Richard. Y David prácticamente vivió toda su vida aquí y solamente ausente en el periodo de la posguerra española por motivos políticos, ¿no? Y en concreto de la faceta empresarial de David Leacock, mucha gente guarda un buen recuerdo en esa zona de Gran Canaria, ¿no? Hombre, Mr. Leacock pertenece por derecho propio a la historia de Gran Canaria, y concretamente a la historia del noroeste y al desarrollo agroindustrial de esta zona, ¿no? Fue un hombre pionero en muchísimos aspectos, ¿no? Fue pionero en la creación de un médico de empresa, fue pionero en la creación de una mutualidad de accidentes que socorriese a sus trabajadores, fue pionero en el pago de la seguridad social a sus trabajadores cuando no era obligatorio. O sea, y su figura se acrecienta aún más cuando al fallecer dona todo su patrimonio, valorado en 2.000 millones o 3.000 millones de la época, a 11 de sus más allegados trabajadores. No cabe duda que ha sido una cosa inaudita. Yo no conozco otro caso en las Islas Canarias y en España, y muy pocos casos con esa entidad, ¿no? Y luego parece que esa herencia se complicó y no ha llegado a los trabajadores hasta hace poco. Eso es lo que me pareció leer. No fue exactamente así. Es cierto que la empresa fue envejeciendo con la propiedad, pero lo que le ha llegado a los trabajadores fueron los salarios atrasados que tenían, que le llegaba hace relativamente poco tiempo, ¿no? Prácticamente 30 años después del fallecimiento de Mr. Leacock. Por una serie de avatares, pues la empresa no sobrevivió al creador pues más de 5 o 6 años, ¿no? Pero bueno, eso no le quita ni mucho mérito, ni mucho menos mérito a la historia de Mr. Leacock, ¿no? Por supuesto, y luego ya llegamos a Richard Leacock, que pasó algunos años de su infancia en Gran Canaria, pero luego también pues estaban los avatares de la Guerra Civil Española y demás, ¿no? Sí, para nosotros fue una pena, bueno, y para muchos otros, ¿no? Pero Mr. Leacock, David Young, se tuvo que exiliar de Gran Canaria a principios del año 37. Y lamentablemente para nosotros no volvió hasta el 64. Su hijo, los hijos habidos de su primer matrimonio, aunque nacieron todos en Londres, pues se criaron los primeros años de su vida en Gran Canaria. Y yo tuve la suerte de conocer a un compañero de juego de Richard Leacock, que precisamente se llamaba Ricardo, y que falleció hace unos pocos meses, ¿no? Ellos se criaron en Gran Canaria, todos, y añoraban pues la montaña. Sobre todo ellos me decían que añoraban la imagen de la montaña, ¿no? Y Richard, pues, cuando su padre volvió a establecerse aquí en el 64, pues también viajaba con regularidad a Gran Canaria a visitar a su padre. Y en una de las últimas entrevistas que le hicieron, antes de morir su padre, pues le preguntaron que por qué venía a Gran Canaria. Dice, pues yo voy a Gran Canaria a ver a mi padre y a comer gofio. Eso dice mucho, ¿no?, del apego que tenían por la tierra, ¿no? Y una de las primeras películas que rodó Richard Leacock, todavía muy joven, fue Canary Bananas, un documental sobre la empresa de su padre, ¿no? Bueno, cuando él fue a estudiar a Inglaterra, él le explicó, quería explicarle a sus compañeros de estudio cómo se vivía aquí en Canarias y a qué se dedicaba su padre. Y era muy difícil explicarlo, ¿no? Entonces él lo que hizo fue recrearlo con un documental. En unas vacaciones que pasó aquí con dos amigas, pues decidió grabar el cultivo y toda la manipulación del cultivo del plátano. Eso fue en el año 1934. Hoy es uno de los primeros documentales que nosotros tenemos constancia que se haya grabado sobre el cultivo del plátano. Habla también de su precocidad en este mundo, porque con 14 años graba el documental. Poco antes de morir, le comentó a un amigo mío que estuvo a verlo que creía que había llegado el momento de que a ese documental había que darle sonido y que estaba pensando en ponerle sonido. Lamentablemente, después en un viaje que hizo a Estados Unidos, pues se le complicó la cosa y enfermó y falleció a raíz de una serie de complicaciones, ¿no? Fue una pena porque hubiese sido un buen colofón para este documental, ¿no? Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con Augusto Álamo. Nos está contando algunas anécdotas y entresijos de la historia de la familia Leacock, a la que pertenecía Richard Leacock, afamado documentalista que falleció en 2011, si no me equivoco, y al que ha rendido un homenaje el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, poniendo su nombre a los premios de la sección de cine canario, LPA Film Canarias. Y bueno, Augusto, especialmente en Santa María de Guía y demás, ¿cuál dirías que es la huella que ha dejado la familia Leacock? ¿Se le sigue recordando? Sí, lo que pasa es que el tiempo lo va olvidando todo, ¿no? No cabe duda. Pero sí, a mí me sorprendió porque cuando yo empecé a estudiar a esta familia, eran unos grandes desconocidos. O sea, todo el mundo los conocía, pero se sabía muy poco de ellos. Y ninguno de ellos tiene el más mínimo desperdicio. El primero que llegara a Gran Canaria, John Milbert, porque fue uno de los creadores del mercado del plátano. Su hijo David, ingeniero industrial por la Universidad de Cambridge, perteneciente al círculo de Bloomsbury, trabajó como ingeniero en la construcción del canal de Panamá, que ha dejado una huella aquí imborrable, no solamente en su faceta humana, sino en su faceta empresarial. Sus hijos, el mayor Philip, director de series de televisión tan conocidas como Bonanza, como Hotel, como Hawaii 5-0, como Dinastía, como Columbo. O sea, después Úrsula, amiga de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Robert Capa. Después Richie, que podemos hablar de Richie, un licenciado en físicas por la Universidad de Harvard, profesor de cine en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, testigo de fotógrafo de combate en la Segunda Guerra Mundial y testigo de la rendición japonesa en China. O sea, el primer periodista invitado a la Casa Blanca por George Fitzgerald Kennedy cuando ganan las elecciones, testigo de la entrada a la universidad en Alabama de los primeros estudiantes de raza negra. Estamos hablando con la historia, ¿no? No cabe duda de que no hay ninguno de sus miembros que tenga el más mínimo desperdicio, ¿no?, como decimos aquí en Canarias, ¿no? Hayas nombrado algunos de los méritos de la trayectoria de Richard Leacock, y en efecto es curioso que tanto él como su hermano dirigieran sus pasos hacia el mundo del cine y la televisión, ¿no? Sí, ellos se vieron fuertemente marcados por la influencia de su madre. Su madre, aunque falleció relativamente joven, en el año 1933, era una mujer que estaba muy vinculada al arte, ella y su familia. Y ellos se vieron influenciados por eso, ¿no? Y después en la escuela donde ellos estuvieron, en el internado donde ellos estuvieron internos en Inglaterra, pues se potenciaba, era un internado bastante progresista, donde el cine estaba empezando a abrirse hueco, y ellos se quedaron muy impresionados con las primeras películas y la forma de proyectarlas que había, ¿no? De grabarlas, ¿no? Y eso a ellos les marcó mucho, y siempre se orientaron sus pasos hacia ese camino, ¿no? Los dos, no hay que olvidar que los dos fueron fotógrafos de combate en la Segunda Guerra Mundial, uno con el ejército norteamericano, Richard, y otro con el ejército inglés, Phillips. Y bueno, han estado vinculados a este mundillo, ¿no? Claro. Su padre también era un gran enamorado del cine, ¿no? Y por no mencionar que Richard Leacock trabajó con Flaherty, que es el padre de los documentales, ¿no? Sí, ese influyó muchísimo porque en el colegio donde él estaba había una hija de Flaherty con la que él llegó a tener una gran amistad, y ese fue su padre, ¿no? En el cine, ¿no? Él efectivamente fue el que lo metió en ese mundillo, ¿no? Que a él le impresionaba. De hecho, él estudió ciencias físicas en la Universidad de Harvard para entender mejor el cine. Ajá. Y bueno, podemos decir que cuando ya no estaba en Canarias Richard Leacock, pues en efecto él seguiría guardando un buen recuerdo del archipiélago, me imagino, ¿no? Como ya has mencionado, que venía a visitar a su padre, etcétera. Sí, ellos venían todos como mínimo una vez al año a visitar a su padre, ¿no? Y su padre también solía viajar con cierta regularidad a visitarlos a ellos en el extranjero. Lo que pasa es que no cabe duda de que esto se quedaba fuera de su ruta, ¿no? Ellos trabajaban en Estados Unidos y claro, Canarias le quedaba lejos. Lamentablemente para nosotros esto estaba lejos, y entonces los periodos con los que él estaba aquí eran periodos fundamentalmente vacacionales, ¿no? Fue una pena, ¿no? Que no aprovechásemos más la figura de esta gente, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos, otras épocas, y en fin. Y Augusto, ¿qué es lo que te animó a estudiar la historia de la familia Leacock? Pues la verdad es que es muy curioso. Cuando yo era jovencillo, solía ir, mi padre tenía un comercio de ultramarinos a la entrada del pueblo de Guía, y yo en numerosas ocasiones por la tarde pues solía acompañarlo al negocio. Y en muchas ocasiones que estábamos en la puerta, pues pasaba un coche, y dentro del coche iba una persona que a mí me llamaba poderosamente la atención, porque iba siempre vestido con una pajarita y un sombrero blanco con una cinta del mismo color que la pajarita. La pajarita era azul con puntos blancos, o verde con puntos blancos. Esa persona era David John Leacock, que a mí me llamaba la atención su figura, ¿no? Con el paso del tiempo empecé a estudiar no solamente la figura, sino la familia y la firma, ¿no? Y mientras más estudiaba, más preguntaba, más desconocido le era a la gente de por aquí, y más me llamaba a mí la atención, ¿no? No cabe duda que es una de las familias más singulares que ha habitado en la comarca noroeste, pero con diferencia, y más interesante, ¿no? No cabe duda. Muy bien, pues Augusto, creo que aquí podríamos dar por concluida la entrevista. Ha sido muy interesante toda esta información que nos ha suministrado. Vale, yo solo quiero acabar. Yo el año pasado me estuve hablando con la viuda de Richard, y ella se sentía, quiero decirlo públicamente, ella se sentía especialmente orgullosa de que aquí la memoria de Richard se mantuviese. Eso a ella la hacía muy, muy feliz, ¿no? Y yo quiero, pues bueno, agradecer públicamente y en su nombre agradecer que se haya hecho este reconocimiento, este tributo a Richard, que sabemos que a su familia le gusta y le agrada, ¿no? Sí, en efecto, la familia de Richard Leacock no solo ha dado su permiso para poner el nombre al premio del LPA Film Canarias, sino que también suministra algún material, un libro, creo, de Richard Leacock, con lo cual colabora activamente con el festival, todo esto para que se mantenga la memoria de este cineasta. Pues lo dicho, Augusto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y gracias a ustedes. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Hemos dicho que pararíamos. Querían ver las ruinas. Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Despertarlas? No sé. ¿Sabes qué haremos? Cuando volvamos al aeropuerto las vemos. No las veremos. Probablemente. Vale. No corráis tanto. ¿Y cómo os conocisteis? Nos conocimos hará 18 años y digamos que nos 18. Enamoramos. Y una década después nos encontramos. No. Tú escribiste un libro, yo me enteré y fui a buscarlo. Es muy romántica. Si ahora nos encontráramos en un tren, ¿te pondrías a hablar conmigo? ¿Me pedirías que me bajara contigo? Pues claro. En este lugar hay tantos miles de años de mitos y tragedias que pensé que ocurriría algo trágico. Sigue ahí. Se fue. ¿Te comes a las chicas con los ojos? No me las como con los ojos. Yo les hago el amor con mis ojos. Oh, vaya. Estoy con un adolescente norteamericano. ¿Dónde está mi equipo? Me siento cercana a ti. ¿Sí? Pero a veces siento que tú respiras helio y yo oxígeno. ¿Por qué lo dices? Por vosotros. Quería que dijeras algo romántico y la has fastidiado. Eres la puñetera alcaldesa de Locolandia. ¿Lo sabías? Lo eres. Así es como empiezan las rupturas. Oh, por Dios. Te aseguro que ese chico al que apenas recuerdas el dulce y romántico que conociste en el tren, soy yo. ¿Cómo puede ser que me atraiga tantísimo a esta mujer? ¡Suéltame! Vaya. Bueno, pues seguimos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Este era el tráiler de la película Antes del Anochecer de Richard Linklater. Con esto vamos a dar paso a los siguientes contenidos de la edición de hoy. Antes quería recordarte que esta tarde y mañana tendrán lugar las últimas proyecciones de LPA Film Canarias en el Teatro Guiniguada de la capital Gran Canaria. Esta tarde los horarios son a las 6, a las 7 y media y a las 9 y 20. Y ya el sábado habrá sesiones a las 6. La última de la sección fuera de concurso, Memoria en Imágenes, y después a las 7 y media se proyectarán los títulos ganadores, tanto el largo como el corto, con ese premio que lleva el nombre del documentalista Richard Leacock, del que nos estaba hablando antes Augusto Álamo. Y entonces lo que queríamos a continuación era retomar la charla que tuvimos la semana pasada con Hilario Rodríguez, el co-coordinador del libro Cine 21, Directores y Direcciones, que publica la editorial Cátedra dentro de la colección Signo e Imagen. Lo digo porque la semana pasada dedicamos bastantes minutos a la conversación, pero aún así se quedaron preguntas en el tintero y entonces Hilario ha tenido la amabilidad de acceder a una nueva aparición en el programa de hoy. Creo que tenemos algunos problemas telefónicos, pero ya está por ahí Hilario Rodríguez. Hola Hilario, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora sí, ahora te escucho perfectamente. Debe ser algún fallo de mi teléfono. Vale, vale. Muchas gracias por estar de nuevo en el programa. Como comentaba antes, la semana pasada ya charlamos durante bastante tiempo, pero me quedaban algunas preguntas pendientes, así que gracias por estar una vez más aquí. Antes escuchábamos un tráiler de la película Antes del Anochecer, de Richard Linklater. Ustedes en la página de Facebook de Cine 21, directores y direcciones, cada día se lo dedican a un director y hace poco se metieron con Linklater, ¿no? Exactamente, sí. Consideramos que es, dentro de lo que sería la periferia del cine comercial estadounidense, uno de los directores más importantes que hay en activo y que llevan activo pues desde los últimos casi 30 años. Vale. Bueno, pues entonces cuéntanos, por retomar un poco la charla de la semana pasada, estábamos hablando, por ejemplo, de la fragmentación del público, de lo inabarcable que es el cine en la actualidad, cómo se confunde con otros géneros. En tu opinión, ¿qué lugar debe adoptar la crítica o cómo la crítica puede un poco orientar a los espectadores? Bueno, la verdad es que la crítica ahora mismo se enfrenta a un panorama un poco difícil de abarcar, porque si antes, por ejemplo, en televisión había dos canales y en un canal hacía un ciclo, pongamos, dedicado a Joseph L. Mankiewicz o a Cary Grant, que duraba 6 o 7 meses, obviamente durante esos 6 o 7 meses había en las conversaciones de casi toda la gente a los que nos gustaba el cine un punto de coincidencia, es decir, casi todos seguíamos esos ciclos. Hoy ya esa coincidencia es más difícil de mantener, porque cada uno, yo creo, vamos viendo películas a través de canales diferentes y en momentos muy diferentes. Entonces es difícil que tengamos puntos de coincidencia, y la crítica, la verdad es que a veces se ve un poco desbordada y no sabe hacia qué lado tiene que orientar sus intereses. Y por desgracia, incluso la crítica más seria, es decir, la que podría ser la representada por Cuadernos Caimán, la representada por las revistas institucionales, tipo Archivos de Filmoteca, normalmente se deja llevar demasiado por los estrenos, que sería un poco obedecer a las leyes del mercado. Y claro, en ese sentido, la crítica, si hace demasiado hincapié en obras que no han llegado a España, puede llegar a ver que no hay nadie que la respalde, porque obviamente cuando se establece un mito sobre cosas que no tienen puntos de coincidencia entre lectores y críticos, al final todo esto puede llegar a convertirse en un monólogo. Un monólogo y algo de divorcio con el gran público, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que el gran público, hombre, no tiene que necesariamente hacer caso de lo que le diga la crítica, porque a veces la crítica es un poco caprichosa. Ya sabemos que hay críticos que levantan ampollas cada vez que aceptan una opinión, pero los críticos son espectadores, por así decirlo, profesionales, y son personas que ya establecen ellos una criba de por sí importante y que siempre orientan, aunque sea películas más o menos buenas, hacia películas interesantes al público mayoritario. Y yo creo que estaría bien que el público mayoritario, pues hombre, prestase un cierto nivel de atención, más que prestárselo a los anuncios, a los trailers y teasers que ponen en la televisión, porque son muy engañosos. Yo el otro día fui a ver, sin ir más lejos, Los Becarios, porque el tráiler me pareció bastante divertido. Me gusta Vince Vaughn, me gusta Owen Wilson, y sin embargo luego me di cuenta de que detrás de la película, es decir, no había nada, y que más allá del tráiler la película no tenía nada que ofrecer, y me sentí un pelín defraudado. Bueno, es que el fenómeno de los trailers modernos daría bastante de qué hablar, ¿no? En algunos casos parece que se quiere comprimir ahí todo lo bueno o llamativo de la película, sin importar que se den muchas claves del argumento. Efectivamente, yo a veces creo que primero se hacen los trailers, se comprueba a ver si funcionan y en función de si van bien o no, si hay una respuesta positiva por parte del público, luego se hacen las películas, porque yo creo que muchas veces, sobre todo en el cine actual, los trailers son bastante mejores que las propias películas. Eso ha pasado de todas formas. Machete de Robert Rodríguez empezó como un tráiler y después se rodó la película completa, ¿no? Aunque esos ya son casos aislados. Y bueno, ya sabemos que Cine 21, directores y direcciones, es un diccionario poco convencional y un aspecto a tener en cuenta es que ustedes no se centran solo en realizadores de largometrajes, sino que también hay que prestar atención a quien trabaja sobre todo en el formato corto, ¿no? Efectivamente, yo siempre he creído que obedecer a una ley que tenga que ver con la duración de una película es un error, porque entonces los hermanos Lumière jamás jugarían en la Liga del Cine, tampoco Georges Méliès, y bueno, y como ellos, pues muchos directores actuales como Ben Rivers, como Peter Hutton, que son cineastas, a mí me parecen esenciales. El formato, yo creo que a veces se abre a posibilidades que dentro del marco del cine comercial son inviables, y son posibilidades que tienen que ver con los puntos de exploración que tiene que iniciar el cine para integrarse dentro de las artes. Es decir, el paisajismo, por ejemplo, las películas de James Benning, las películas de Sadie Benning, su hija, no serían posibles si no hubiese habido antes pues ese marco del que partir, que es el cortometraje, que luego puede expandirse, no necesariamente, y que a veces da resultados absolutamente asombrosos. En el marco del cine español, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, la mejor película española del año pasado y posiblemente de casi una de las mejores de la última década era un cortometraje de Sergio Oxman que se titula Una historia para los móviles. Desde luego que hay que tener los cortometrajes en cuenta hoy día. Y bueno, no sé si te apetecería contarnos un poco cuál ha sido tu labor en este libro, más allá de la coordinación. ¿Tú has escrito algunas entradas también? Sí, efectivamente. Yo la verdad escribí, digamos, tres entradas que quería que sirviesen pues de puntos de partida, no como modelos, sino de puntos de partida para que los demás colaboradores supiesen en qué ámbito nos estábamos moviendo con el diccionario. Entonces escribí la entrada de Charles Plasman, que es una cineasta que me interesa muchísimo porque es una cineasta que comienza haciendo un cine muy anclado a lo que hoy serían los diarios fílmicos. Es una cineasta a la que le gusta mucho la idea del viaje. Yo creo que es la persona que mejores travelings laterales ha filmado a lo largo de los 100 y pico años de historia del cine. Y luego también hice las entradas de Pedro Almodóvar y de Nicolás Roeg. En el caso de Nicolás Roeg, porque me gustaba explorar la diferencia que se establece entre algunas películas de Roeg en las que un gran cantante como David Bowie, Mick Jagger o Art Garfunkel hacen interpretaciones, y esas interpretaciones, que son interpretaciones típicas de un cantante es una persona que a lo largo de toda su vida hace una única interpretación, pero la va destilando poco a poco. Entonces quería contrastar la idea de la posibilidad de que interpretar, más que incorporar diferentes personajes a la galería que uno es capaz de significar, fuese un destilado progresivo de la misma interpretación una y otra vez. Y luego Pedro Almodóvar, pues porque siempre ha sido un cineasta que a mí me ha producido efectos como muy contrapuestos. O sea, he ido con él desde el odio hasta la adhesión. Y esa especie de controversia que mantengo con él, con sus películas, que nunca es acomodaticia, porque a una película que me interesa le siguen tres que no me interesan nada, etcétera, me parece interesante para explorar sobre todo lo que es la identidad del cine español. Muy bien. ¿Y qué nos queda por decir de este libro para animar a los oyentes a que lo compren, Hilario? Hombre, yo creo que en el libro lo que se utiliza es, digamos, diferentes entradas sobre diferentes cineastas como puntos de partida para un debate a escala global. Nosotros no predicamos, es decir, ni en el desierto, ni en la ciudad, ni en ningún país en concreto. Nosotros simplemente intentamos valorar el cine como un proceso dialéctico y nos gustaría que la gente entrase dentro de ese proceso dialéctico para ver si entre todos somos capaces, primero, de hacer que nuestra idea del cine se adecue a nuestras necesidades como ciudadanos y que luego la propia imagen también se adecue a nuestra identidad como ciudadanos, porque muchas veces ves películas en las que te sientes ofendido porque, no sé, el reflejo que hayas de ti mismo en esas películas no crees que se corresponda con la realidad. Muy bien, pues esta ha sido una entrevista en dos fascículos, como se podría decir, con Hilario Rodríguez, coordinador junto a Carlos Tejeda del libro Cine 21, Directores y Direcciones, que publica la editorial Cátedra. Muchas gracias, Hilario, y suerte con el libro. Muchísimas gracias a vosotros porque nos habéis tratado como verdaderos DJs, como el sampling radiofónico, y habéis hecho que las posibilidades de esta entrevista hayan pasado por un formato de vinilo, es decir, cara A y cara B, y eso es impagable. Os agradecemos muchísimo vuestra atención, las preguntas que nos habéis lanzado, y os deseamos obviamente lo mejor, claro. De acuerdo, pues hasta pronto, Hilario Rodríguez. Y nosotros seguimos en esta edición de La Linterna Mágica, que está siendo un poco accidentada, pero a ver si le damos un buen término. Esta era la música de Rondó, uno de los trabajos que participan en el concurso de largometrajes de LPA Film Canarias. Y hablamos ahora entonces en La Linterna Mágica en Todo Radio con Claudio Utrera, el director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Claudio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos cómo está saliendo esta primera edición de LPA Film Canarias, que es la continuación del Foro Canario, pero con una entidad algo más independiente quizás, ¿no? Sí, vamos, nuestra idea, incluso cuando ya se retome el festival en marzo, posiblemente en marzo del próximo año, tenemos idea de celebrar el Foro Canario el EPA Films Canaria, celebrarlo fuera de la fecha del festival, en este caso el mes de julio, que es un mes bastante adecuado. Y es una forma de destacar y diferenciar la oferta que supone la producción cinematográfica canaria con respecto a la producción cinematográfica internacional. Yo creo que se concentraría ahí toda la actividad, se concentraría todas las proyecciones y todos los comentarios y los coloquios alrededor del cine canario. Yo creo que es una buena medida. Yo creo que vamos a seguir como a partir de este año, ¿sí? Porque el Foro Canario siempre ha sido importante, pero claro, en medio de todo el barullo del festival, con los directores extranjeros, los ciclos y demás, pues a veces queda un pelín eclipsado, ¿no? Corrían los cineastas canarios con la ventaja de disponer aquí de una serie de cineastas invitados del cine internacional, que vamos, que quieras que no, es como abrir una nueva ventana a otros países, a otros cineastas y a otros, incluso muchos de ellos consagrados, que no estaría muy interesante que conocieran el tipo de cine que se hace aquí. Pero de todas maneras yo creo que tras muchas reflexiones hemos llegado a la conclusión de que el Foro Canario tiene entidad propia y debemos de profundizar en esa entidad propia y por consiguiente convertirlo en una muestra, en un certamen fuera de las fechas del propio festival. Y se ha instaurado este año también el premio Richard Leacock. Nosotros hemos estado hablando hoy en el programa de este realizador de documentales que tenía unas importantes raíces en Canarias y un reconocimiento que llega en un buen momento, ¿no? Sí, efectivamente, la figura de Richard Leacock, una figura absolutamente incuestionable en la historia del cine, fue uno de los cineastas que reinventó el género documental, fue un cineasta que hizo vernos la realidad desde otro prisma, y por consiguiente es uno de los cineastas más influyentes en la historia del cine, sobre todo en el género documental. Y bueno, un hombre nacido aquí en Canarias, aunque de origen británico, yo creo que está más que justificado que le hayamos puesto el nombre de Richard Leacock a los dos premios que vamos a otorgar, que otorgaremos ya todos los años en el Foro Canario, el mejor largometraje y el mejor cortometraje. Y además la familia Leacock ha colaborado, ¿no? La familia Leacock ha colaborado muy bien, muy bien. Tanto así que inmediatamente pusimos en contacto con la viuda. Yo la conocía porque hace unos 20 años, cuando yo fui director de Filmoteca Canaria, realizamos una amplísima retrospectiva sobre Richard Leacock y vino Richard Leacock acompañada con la que hoy es su viuda, y bueno, y absolutamente dispuesta, nos ha autorizado a utilizar su nombre y nos ha donado un par de ejemplares de un libro biográfico sobre Richard Leacock y un DVD sobre los últimos trabajos pequeños que hizo Richard Leacock. Estoy hablando de hace 3 o 4 años, murió hace apenas año y pico, ¿no? Y bueno, está muy bien y de aquí en adelante el nombre de Richard Leacock estará presente y será un homenaje y un tributo perpetuo a su figura y a su recuerdo a través de los premios que damos en el Foro Canario. Y entonces, en esta edición del EPA Film Canarias compiten 24 trabajos, 18 cortos y 6 largos, pero es que además hubo un proceso de selección previo, hubo que hacer una criba porque se habían presentado bastantes películas. Más de 80, ¿eh? ¿Esto es una buena señal? Yo creo que sí, yo creo que es una buena señal del crédito que hemos alcanzado gracias al Festival Internacional de Cine de Palma de Canarias y de forma muy específica en la sección del Foro Canario. Creo que el cine canario ha crecido paralelamente al Festival de Cine de la Palma de Gran Canaria. Los conceptos que hoy se manejan en el cine canario son los conceptos muy similares que manejamos a la hora de establecer los criterios selectivos para programar el Festival de Cine de la Palma de Gran Canaria. Yo creo que esto ha sido un efecto muy positivo, tanto para la cinematografía canaria, para los cineastas canarios, como para el propio Festival de Cine de la Palma de Gran Canaria. Yo creo que es una especie de fusión, de simbiosis, que se ha establecido entre el propio festival, la marca del festival, el ritmo que ha adquirido el festival y el ritmo paralelo que ha ido adquiriendo la producción cinematográfica en Canarias, que va muy muy aparejada, muy aparejada. Eso es una señal de que está funcionando, que de que funciona el Festival de Cine de Las Palmas de Canarias y que funciona también, por consiguiente, la producción cinematográfica canaria de nuestros días, vamos. Y el Foro Canario dio sus primeros pasos en 2001, se nota la evolución, ¿no? Se nota mucho la evolución, te digo, yo digo que es una evolución paralela. Y en el número de... La de la producción cinematográfica canaria local, porque se miran en el festival como en un espejo, y nosotros ofrecemos el otro cine, el cine emergente, el cine de vuelo libre, ¿no? El cine innovador que se hace en el mundo, ¿no? Y entonces los ciudadanos canarios asisten a esas películas y se ven como en un espejo en esas películas, y lo que hacen no imitarlas, pero vamos, inspirarse en ese concepto de la creatividad cinematográfica, ¿no? Fuera de la línea tradicional y convencional que estamos habituados en el cine comercial, ¿no? Y me refiero a que esa evolución se nota también en el número de películas que se presentan, ¿no? Efectivamente, ha sido, más de 80 títulos que se han presentado, y hemos tenido que hacer una selección lógica, vamos, porque no podíamos ni muchísimo menos ofrecer todas las películas presentadas. Pero vamos, en líneas generales, yo como director del Festival de Cine de Las Palmas de Canarias estoy yo muy satisfecho del nivel que ha ido alcanzando el cine canario y el nivel de autoexigencia de los cineastas canarios y el nivel de compromiso con el arte cinematográfico en que han ido contrayendo los cineastas canarios. Muy bien, y entonces este año, pues con un poco de suerte, quedará como un periodo de transición en la historia del festival. No ha habido selección oficial, pero ustedes quieren retomarlo el año que viene. ¿Cómo está la situación ahora mismo? No lo sé, yo en principio parece que sí, que puede retomarse el próximo mes de marzo, si no, vamos a ver, seguiremos ofreciendo esos programas dobles de los primeros jueves de mes que hacemos en el Monopol, de un programa de películas que están en la línea habitual de nuestro festival, de defensa a ultranza de la autonomía y de la libertad creativa. Yo creo que seguimos haciendo eso para mantener viva la llama del festival hasta que llegue el momento que se pueda retomar ya in extenso el festival y podamos desarrollarlo como hemos venido desarrollando a través de todos estos años. En efecto, porque yo creo que los espectadores han agradecido que se organicen estas sesiones dobles el primer jueves de cada mes para ver el tipo de películas que podrían verse en el festival normalmente, ¿no? Claro, que sí, mantenemos esa línea y queremos seguir alimentando la afición de nuestra clientela habitual, presentando una serie de películas que para según nuestro punto de vista son clave en el cine contemporáneo. Y luego se habló en algún momento de que este año podría recuperarse también la sección dedicada al cine de terror y de culto, La Noche, sí. Más Freak. Eso lo haremos en noviembre, coincidiendo con la fiesta de los difuntos, en la fiesta la más apropiada para hacerlo coincidir a La Noche Más Freak, efectivamente. O sea que seguirá ahí Jesús Palacios, me imagino, con La Noche Más Freak en el mes de noviembre. Y lo más apropiado, evidentemente, es la noche, el Día de Difunto, claro, para hacer La Noche Más Freak. Entonces, de momento, tenemos ahora el LPA Film Canarias. Me imagino que después se toma el festival un descanso en el mes de agosto. En el mes de agosto sí descansamos, sí. Y a partir de julio vuelven de septiembre. Los primeros jueves de mes, con los programas dobles esos que ofrecemos en el Monopol, y luego en noviembre tenemos La Noche Más Freak, y a la espera de que podamos retomar en su integridad el Festival Internacional del Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que es tan deseado, anhelado y disputado Festival Internacional del Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Porque bueno, a mí me han llegado comentarios de fuera de Canarias también de que era una pena que este año no se celebrara. No, sobre todo, curiosamente y paradójicamente, las quejas vienen mucho más desde el exterior, a escala nacional como internacional, ¿no? que lamentan tremendamente que un festival que ha llegado al nivel que ha llegado, el Festival de Las Palmas, que se haya convertido en apenas 13 años en uno de los principales festivales de este país, cuando los otros tres que están también a la misma altura son festivales que el que menos tiene más de 40 años. O sea, yo creo que hemos dado pasos de gigante en ese sentido, ¿no? Claro, bueno, pues nada, pues solo queda desear lo que hemos dicho, que el año que viene ya pueda volver el festival con todas las de la ley y manteniendo esta potenciación que han hecho del LPA Film Canarias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues hemos estado charlando aquí en La Linterna Mágica con Claudio Utrera del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y ya nos vamos despidiendo en esta edición de hoy de La Linterna Mágica en Todo Radio. Pues hoy hemos charlado con Augusto Álamo, que nos ha hablado de la historia de la familia Leacock, a la que pertenece el documentalista Richard Leacock, y este año el Festival de Cine de Las Palmas le rinde homenaje poniendo su nombre a los premios de la sección oficial que se conocerán mañana sábado. Y también tuvimos ocasión de conocer las impresiones del director del festival, Claudio Utrera. Asimismo, entrevistamos por segunda semana consecutiva a Hilario Rodríguez, uno de los dos coordinadores del libro Cine 21, Directores y Direcciones. Ya toca despedirnos. Nos has podido seguir aquí en Todo Radio, en la frecuencia modulada de Gran Canaria, 101.9, y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando a José García. Volvemos el viernes que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa Intangible 23. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.